RFC Radio. Seguimos disfrutando de este desgranado de buena música de la mano del Festival Interestelar Sevilla 2019, en el cual RFC Radio estará presente. Y ya lo estamos con estas microcápsulas musicales que te estamos ofreciendo, y también sobre el evento, en el cual podrás estar más informado en rfcradio.es y también en la página web de Interestelar, interestelarsevilla.com, donde también tendrás toda la información de los horarios y los tickets de entrada. Elegimos, como antes, a Sinova. Tenemos aquí esta banda de rock alternativa española original de Berriz, del País Vasco, de Vizcaya. Y esta banda, pues, es bastante reciente, en periodo de actividad no mucho más de 12 años, de 2008 hasta el presente. Y sus miembros son Gabriel de la Rosa, Daniel del Valle, Erlanz Pieto, Ander Cabello y Joshua Frufe. Y entre esos, pues, han conformado un gran historial musical en tan poco tiempo, desde el año 2008, con esa primera etapa llamada Latidos y la Ceremonia de la Confusión, posteriormente Ana y el Artista Temerario, y también Plaza del Trigo y Volver. Y hablando de Volver, en 2018 volvieron con ese nuevo trabajo, con el que se llamaría Cartas de Navegación, y su primer sencillo denominado El Álbum, que es el que vamos a escuchar a continuación. Como ya hemos dicho, aparte de estos miembros, Gabriel de la Rosa, el cantante, Daniel del Valle, la guitarra, Erlan Pieto, la guitarra también, Ander Cabello en el bajo y Joshua Frufe en la batería, formaron parte también Eneko Urzelai, Iñaki Elorza, Javier Martín, Xavier Laria, Argy, Cristian Rodríguez y David Gorospe. Lanzaron también varios EPs como Niña Kamikaze, Qué Casualidad, Para Cambiar el Mundo y 12 meses del año del maravilloso Desastre. Y como ya hemos dicho, vamos a ofrecernos a continuación en este especial microcápsulas informativas y musicales del Interestelar Sevilla el single de Cartas de Navegación llamado El Álbum. Sinova estará presente el próximo sábado 25 de mayo de 2019 en Interestelar Sevilla. Sobre exposición a luz e intensidad, desdibujo la percepción de caducidad. No lo vimos llegar, aunque fuera evidente que nada es para siempre. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.